me parece que el dato que nosotros planteamos, inclusive por ahí un matiz diferente de lo que puede ser esta unidad en la acción que se logró el 21F, es que la batalla la tenemos que dar ganando la CGT con esta línea, la línea de programa y la línea de plan de acción. No podemos, digamos, regalar esa estructura sindical que es histórica, que no pertenece a ningún dirigente, a un grupo de dirigentes que, alentados por el gobierno, tratan de capturarla, de secuestrarla y ponerla, digamos, al servicio de un diálogo infructuoso. No hay que... Estas operaciones que hay en estos días, decir, se juntan estos, se juntan aquellos, pensar que eso es un bloque. Lo que va a venir seguramente una discusión sería sobre la conformación de la nueva conducción.